Buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes a todos y bueno, a los que están escuchando esto por la radio y también a la gente que está acá llegando a la plaza. La verdad que la convocatoria está siendo bastante amplia, se ve un montón de gente y gente que va llegando. Y bueno, si estás escuchando por la radio y te querés acercar, acércate porque va a estar bueno. Estamos al costadito, hacia la derecha de los murales de Otonio y de Coco, así que si quieren acercarse lo pueden hacer aquí. Bueno, estamos en vivo transmitiendo FM Alas y Radio La Negra en vivo. Y bueno, Radio Fogón lo va a repetir porque no se transmite ahora. Y estamos ya preparada la primera con invitados. Tenemos acá, bueno, los invitados que han venido de más lejos, que son la gente de la Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional. Tenemos también acá a Blanca Grande, compañera de Bariloche, que va bien lo que su experiencia. Nora Corbalán, compañera de acá de la Asamblea contra el Saqueo, la Asamblea Comarcal contra el Saqueo. Y no sé si vos querés, Diana. Buenas tardes, Diana. Sí. Bueno, yo soy integrante del colectivo Militante por los Derechos Humanos de Bolsón, que junto con otras organizaciones estamos, bueno, convocando el día de hoy, junto con la colaboración de La Negra también, que transmite en directo, y bueno, participo de FM Alas también. Y bueno, nada, era un poco iniciar esta charla para que se sepa tanto acá, en donde estamos en la Plaza Pagano y al lado de los murales de Otonio Uriarte y Coco Garrido, convocándonos para hablar de lo que le pasó a Coco Garrido hace 3 años, cuando fue asesinado por la policía en la comisaría 12. La idea es enmarcar, por eso también en los invitados en esta mesa, en este momento, con lo que es la represión policial en general, tanto en casos de gatillo fácil como otras situaciones en donde la represión se vincula con cuestiones políticas o persecuciones a militantes, a compañeros que vienen peleando por distintas causas, y por ahí un poco abrir el juego en esta charla, en esta mesa, con la gente de la Correpi, que vienen realizando un trabajo de recopilación de información, juntar todos estos casos que se vienen dando desde el inicio de la democracia, la vuelta de la democracia en el 83, y particularmente lo que son los casos del 2013, que informe que han concluido hace poquito, y estamos acá con Lucía y con Matías para charlar con ellos y que nos cuenten un poco los resultados de este informe y un poco qué es la Correpi también, como para que se den ustedes un poco más información. Bueno, antes que nada, buenas tardes, gracias por invitarnos. Nosotros somos la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, como dijo hace unos minutos el compañero, y somos una organización política antirrepresiva, es decir, militamos contra la represión y por la construcción de conciencia en todos nosotros, entendiendo que la policía, la gendarmería, la prefectura o cualquiera que vista un uniforme de las fuerzas de seguridad del Estado no está para cuidarnos, sino seguramente para perseguirnos, para reprimirnos y para meternos miedo. Nosotros en noviembre, en todos los noviembres, a fin de año, presentamos el informe sobre la situación represiva anual, dentro del que damos a conocer la conclusión del archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado. Es decir, todas las personas que están en el archivo encontraron su muerte a manos de la policía, la gendarmería, la prefectura, etcétera, a través de distintos mecanismos, ya sea el gatillo fácil en las barriadas populares, las torturas en las cárceles y las comisarías, la desaparición, el asesinato en manifestaciones, en organizaciones, en distintos tipos de lucha. Y a noviembre del año pasado hemos encontrado, desde diciembre de 1983, más de 4.000 casos de personas que murieron a manos de las fuerzas represivas del Estado. De esas 4.000, más de 2.500 murieron fueron asesinadas en los últimos 10 años. Es decir, el 60% de los asesinatos en democracia en manos de las fuerzas represivas del Estado pertenece o han ocurrido bajo el último gobierno democrático, que es el de los Kirchner. Sí, bueno, lo que por ahí estaría bueno, que como que une la, los invitados que ahora tenemos, es todo esto que vos estás contando que está pasando, qué pasa con la justicia, ¿no? Porque supuestamente vivimos en democracia, tenemos la división de poderes, cada poder se ocupa de cada cosa, supuestamente, y tenemos que todos estos casos, la gran mayoría, bueno, el 90% está impune. Entonces, bueno, ver qué es lo que está pasando con respecto a eso y cuál es la respuesta que ustedes desde su lugar encontraron o están encontrando con respecto a la represión y la impunidad bueno, lo que están haciendo ustedes allá. Bueno, nosotros contamos con compañeros que son abogados y nos permite dar una lucha más dentro de un juzgado, de un juicio. Es decir, ir a un juicio oral a tratar de exponer a ese policía y comprobar que ese policía fue el asesino de tal o cual pibe. A lo largo de 22 años nos hemos encontrado con que la mayoría de los jueces absuelven directamente al policía que fusiló a un pibe o que lo desapareció, que lo torturó en una comisaría, o si no, también en el mejor de los casos nos hemos encontrado con condenas simbólicas. El caso más paradigmático, si quieres, es el de Walter Bulacio, que a la vez también es el más conocido. Y es un caso donde después de 22 años de lucha nos hemos encontrado en que en el plano judicial le han dado 3 años en suspenso a Espósito, por lo tanto Espósito va a seguir viviendo libre como vivió todos estos 22 años, cuando es el principal responsable del asesinato de Walter. Por otro lado, somos muy conscientes de esa limitación, porque también somos conscientes de que los jueces y los fiscales trabajan en función de salvar a los policías de esa situación. Es decir, la mayoría de los casos nos encontramos con jueces que avalan esa conducta represiva, esa política represiva del Estado. Y también es cierto que no se necesita un juez a favor, sino que las mismas leyes están hechas para que el policía tenga muchas facilidades a la hora de zafarse de esa situación si mató a alguien. Entonces, nosotros apostamos a la organización y a la lucha popular, y eso se da en las calles, y eso se construye de a poco, pero porque entendemos que esa es la única salida para evitar que todos los días nos maten pibes o que nos maten un pibe cada 20 horas, como sucede hoy por hoy. Bueno, vos recién hablabas de, y relacionándolo un poco con la mesa que tenemos hoy acá, de la lucha popular, y la REPI tiene una diferenciación que hace con respecto a la represión, que tiene que ver con la represión selectiva y la represión preventiva, ¿no? Que la represión preventiva entraría el caso de Coco, así como el de Walter Bulacio. ¿Podrías explicarnos un poco de qué se trata eso? Sí, Diana. Bueno, nosotros caracterizamos que dentro de el plan general represivo del Estado hay dos métodos específicos y dos formas de llevar a cabo esa represión. Una es la represión selectiva, que está dirigida específicamente a los sectores en lucha, organizados, y que va directamente dirigido a esos sectores sin mediación, digamos, sea la represión en las marchas, la criminalización de la protesta, los presos políticos, las desapariciones, los muertos en ese contexto. Por otro lado, nosotros diferenciamos que hay una política que intenta ser de subterfugio, digamos, que es la política que llevan a cabo a través de la represión preventiva y que está dirigida a los barrios populares y específicamente a la potencialidad de la organización popular en los barrios. Entonces, la represión en ese sentido significa la acción a través de la cual el Estado baja la represión, y a través de ese método la gente no solo pierda lo que históricamente como pueblo lo constituye, o sea, su potencial de cambiar las cosas, de salir a decir basta, de organizarse y de cambiar, de transformar la realidad, por lo tanto, a través de la ejemplificación, que es el gatillo fácil, la muerte en cárceles y comisarías y la persecución de los barrios, la militarización de los barrios. Y así es como en estos 10 años el gobierno kirchnerista se ha encargado de aumentar el presupuesto en seguridad desde su asunción en el 2003 hasta la fecha, con un ascenso del 1096% en el incremento del presupuesto para la seguridad. La finalidad de la represión preventiva es, en definitiva, que la gente se quede en sus casas y que no salga a organizarse y a luchar. Y bueno, si tenemos un ejemplo acá de alguien que vivió la represión de cerca y de lo que sabe que es, que son causas de gatillo fácil y de torturas, es Blanca, que bueno, nos puede contar un poco su experiencia, la que ha tenido en el barrio, ¿no? ¿Cuál es la primera causa en la que saliste o que conociste allá por donde vivís, en Bariloche? Si nos querés contar un poco. Bueno, nosotros vivimos en un barrio muy humilde, allá en Bariloche. El primer caso, no es el primero, pero el que nos movió más fue el caso de gatillo fácil de un amigo, Titi Almonací, muerto en las manos de la policía de Río Negro, por el policía Miguel Ángel Anticura. A raíz de eso empezamos a hacer manifestaciones, empezamos a hacer marcha, empezamos a reclamar justicia. Fueron pasando los años, la policía se ensañó mucho con nosotros y en el 2006 recibí un disparo, un escopetazo con un perdigón de goma que impactó en mi vista y reventándome el globo ocular, y bueno, perdí la vista. A raíz de eso hubieron dos policías imputados, Cerda y Ranqueo. El juez de la causa era el juez Mariosa. Y bueno, pensando, teniendo una esperanza de que bueno, de que en algún momento la policía tenía que pagar lo que me había hecho, anduve detrás de la justicia mucho tiempo con mi abogado Rodolfo Rodrigo. Y bueno, y después de unos años me entero que la justicia de Bariloche actuó con total impunidad y dejó libres a los policías que me habían producido eso, ¿no? Y bueno, a raíz de eso también uno se da cuenta de que la justicia no existe, de que la justicia no solo en Bariloche, sino en todos lados de Río Negro, de la región, es sorda, muda y ciega, y que solo existe para los ricos, ¿no? Para la gente que tiene plata. Así que bueno, esa es mi experiencia. En la causa del Tite Monacer estuvo el juez Lozada, ¿no? El juez Lozada también estuvo en la casa de Tite, en la causa de Tite de Almón, así como en muchas otras causas, en la causa de Vasquejara, de bueno, en varias causas, de Pilquimán también, que bueno, son casos de gatillo fácil. Otras son casos de muerte en las comisarías, en las alcaldías, que todas quedan impunes, ¿no? Y uno puede ver a través de los años cómo se manejan con total impunidad y la corrupción que hay en la justicia, que nosotros pensamos que es justicia, ¿no? La justicia que nos hacen creer que es justicia, y la verdad que para los pobres no existe justicia. Y últimamente también tuviste un encuentro cercano con la justicia federal, ¿no? También, bueno, a raíz de lo que pasó el 20 de diciembre del año pasado en Bariloche, un estallido social que no solamente fue en Bariloche, cayeron 5 personas detenidas, entre ellos cayó mi hermana y otro familiar. Y bueno, nosotros peleando contra la injusticia, ¿no?, que se hace llamar justicia, fuimos a cortar la ruta pidiendo la libertad y el traslado de nuestras familias hacia Bariloche, ya que los detuvieron a ellos, un domingo los detuvieron, se los llevaron a Roca ese mismo día, no sabíamos nada de ellos, estaban totalmente incomunicados, actuaron como actuaban en la dictadura, que secuestraban a las personas sin decirle nada a la familia. Y nosotros no sabíamos nada de ellos, no sabíamos su paradero, y bueno, fuimos a cortar la ruta un viernes. Volvimos a hacer el mismo reclamo el lunes y bueno, fuimos apresados por orden de un juez facho de Bariloche, que es Leónidas Molde. Nos estuvo 10 días detenido en la comisaría. Primero nos agarró la gendarmería, después nos pasaron a la policía federal, y bueno, y ahí quedamos en manos de ese juez. ¿Y cómo eran las cárceles de la Policía Federal en Bariloche? Y la verdad que no se lo desea a nadie. Es un cuarto muy chico, con una cama de cemento, y te tienen encerrada las 24 horas del día, no te dejan salir, te dejan solamente salir para ir al baño. Y bueno, y vos quedás en las manos de tus verdugos, de la gente que hace lo que quiere con vos. No existen tus derechos, no existe nada, no existen tus reclamos. Ahí ya, una vez que está en la mano de ellos, no existe nada, digamos. Recién salía el tema de la policía y el accionar represivo, similar a lo que se veía en la época de la dictadura. Por ahí también es una pregunta interesante ver qué queda de ese aparato represivo de la dictadura hoy funcionando, ¿no? En esto de las prácticas, y todavía que a partir de los informes de la Correpi y de lo que se puede ver en los distintos casos, ¿qué se podría hablar como paralelos? Bueno, mira, esa es toda una discusión. Si la represión de hoy es conclusión de males no bien, o si se quiere, males enquistados de la fuerza como consecuencia de la última dictadura, o si no. Nosotros, cuando vamos a la realidad, lo cierto es que nos encontramos con policías que nacieron en democracia, con policías de 21 o 22 años que asesinaron a un pibe, fusilaron a un pibe en una esquina que tiene 16 años. Y también nos encontramos, ahora sí vamos a la realidad anterior a la dictadura, con que antes de la dictadura también existía represión. Es decir, si vamos a estudiar nuestra historia, vemos que hace 200 años que existimos como país y hace 200 años que la represión existe, que empezó reprimiendo pueblos originarios y que hoy lo sigue reprimiendo, y que hoy además nos reprimen a todos nosotros cuando nos organizamos y a los pibes de las barriadas populares. La consecuencia de decir que la policía de hoy es consecuencia de la última dictadura es, si se quiere, alguna esperanza de cambio en la institución policial. Para nosotros no es así. Para nosotros la policía de hoy es la policía de la democracia de hoy, y seguramente la de la democracia de mañana. Porque cuando vamos, como te decía recién, cuando vamos a ver nuestra historia, cuando vamos a ver la historia de otros países, nos encontramos con que la policía tiene esa función, tiene la función de reprimir. Es decir, la excepción que nos enseñan cuando somos chicos del policía cruzando a la viejita en la esquina, es realmente una excepción. Lo que nos encontramos todos los días es un policía que persigue, que hostiga, que te levanta por tu cara, que te tortura en la comisaría, que te detiene porque luchas, cuando no te fusila en una esquina, ¿no? Bueno, sí, ahora estamos viendo en Bolsón, por ejemplo, una gran presencia policial, y bueno, y estamos en un contexto en el cual la policía, ¿no?, ganó un aumento salarial a nivel nacional, y todo esto trae un montón de consecuencias de las cuales podemos llegar a hablar, o quizás sea para otro momento. Pero recién Blanca mencionaba a un juez que lamentablemente es muy conocido para mal, que es el juez Leónidas Moldes, que es el que tiene, además de haber tenido en sus manos las vidas de las compañeras de Blanca, tiene en su despacho cajoneada todavía una causa que es por trata de personas, que se dio acá en El Hoyo, en la localidad del Hoyo, que para los que no son de acá de la zona, queda acá a 15 kilómetros al sur del Bolsón. Una causa que se originó el 9 de abril del año pasado, donde se encontraron a dos mujeres en situación de trata, de presunta trata de explotación sexual, y al parecer un montón de gente tratada de trata laboral, ¿no? Extranjeros, indocumentados y eso. En un complejo de cabañas que se inauguró recientemente, en ese momento estaba en construcción, que es el complejo La Catarata, que es del sindicato de los petroleros privados de El Chubut, de gas y petróleo El Chubut. Y a raíz de eso, que las organizaciones justamente empezaron a moverse, y los vecinos y todo, nos cae un nuevo caso de criminalización de la protesta. Así que ahora estamos con Nora, que nos va a contar las peripecias que ella individualmente le caen, pero que son de todos los que hemos estado participando y de toda la sociedad ¿no? Hacernos cargo de lo que le está pasando ahora a Nora. Sí, lo que pasó es que a partir de una asamblea que hicimos el 20 de abril y que fuimos repitiendo después todos los sábados siguientes, por una pintada en un cordón cuneta se aplica el código contravencional y se me acusa por infracciones de código, además de recibir cartas documentos del señor intendente de ahí del hoyo, Mirko Sudruk, y del propietario, un empresario así muy tristemente conocido en la zona, que es Daniel Cris, que es el empresario que tenía a cargo la construcción del complejo de cabañas. Se hizo todo el procedimiento y bueno, un procedimiento muy irregular, llevado a cabo por el juez de paz de allá del hoyo, el señor Mario Díaz, y bueno, se encontró con que yo era responsable de esa pintada. Lo triste con todo esto es que se logró desviar la atención que estaba puesta en el tema de la trata, un tema gravísimo que nos preocupaba mucho a los vecinos. Se logró distraer, se logró que todos habláramos del tema de la pintada en un cordón cuneta y además meter miedo a la gente, que bajó considerablemente la participación, sobre todo en el hoyo. Y creo que eso fue la consecuencia más triste de todo esto que pasó. Actualmente apelé y por la irregularidad que cometió el juicio, ¿no? Toda la audiencia y el procedimiento que hizo el juez Díaz, que tiene en sus manos los destinos, la cotidianeidad de la vida de mucha gente de ahí del hoyo, que va a resolver sus temas ahí con él. Y que conmigo actuó totalmente, digamos, violando mi derecho en juicio y demás, ¿no? Muy irregular, una cosa muy vergonzosa. Y bueno, lo apelé y ahora lo apelé a Esquela, la Cámara Penal, no sé cómo se llama, y digamos, el juez que lo tomó, el juez Criado, ratificó la decisión de Díaz. O sea que hay otra instancia, otro juez que viene a ratificar el mamarracho que se hizo acá en el hoyo, ¿no? Pero bueno, insisto en esto, ¿no? Que lo triste es cómo se logró inmovilizar a la gente y meter miedo y la atención, ¿no? De la trata ya nadie habla, digamos. Todo el mundo te habla, pero te habla por lo bajo, ¿no? Te lo cuentan en un remiso, en una esquina, pero como tema así para hablar, para tratar entre todos, eso quedó muy tapado. Bien, escuchamos recién a Nora Corbalán en esta mesa que estamos realizando aquí en la Plaza Pagano del Bolsón, a pasito de los murales de Otoño y de Coco Garrido, en esta actividad que estamos realizando a 3 años del asesinato de Coco Garrido aquí en la comisaría del Bolsón. El tema viene siendo la represión policial. Y recordamos que estamos saliendo por FM Alas en el 89.1, por Radio La Negra, por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, y también va a estar siendo transmitido por Radio Fogón de aquí del Hoyo. Así que continuamos. FM La Colmena, FM La Colmena de Cutralcó, me soplan por acá. Andamos con esta entrevista con los compañeros de la Correpi, con Nora Corbalán y con Blanca de aquí de Bariloche.